Si querés revivir momentos del programa, nuestro blog es www.muybuenoradio.com. Muy buenas tardes, y hoy estamos internacionales. Internacionales, porque yo estoy acá en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, pero en el extranjero, muy cerquita, sin embargo, está Gustavo Lehmann. Por favor, develá la incógnita, ¿desde dónde vas a transmitir vos este programa en este comienzo? Hola, Gustavitos. ¿Cómo andan? Ahí escucho, muchas gracias por el saludo. Estamos en este mismo momento arriba de un ómnibus en Montevideo, Uruguay, específicamente en el ómnibus 329, van a escuchar el ruido. En este momento estamos haciendo una recorrida en vivo y en directo por las calles de Montevideo, específicamente en el regulador 26 de marzo, muy cerquita de la Rambla, en un día, te digo, Julia, excepcional. En Buenos Aires tengo entendido que la temperatura está por encima de los 30 y pico de grados, creo que 32, 33. Asfixiante, sí, asfixiante la sensación térmica, pero bueno, día soleado para la gente que tiene pileta y puede estar mucho al aire libre, fresquito, está bárbaro, así que allá también bastante calor. La verdad que sí, mucho calor, la temperatura está por arriba de los 30 grados, ni quiero saber en cuánto está la sensación térmica, pero a ver, ¿qué pasa con la gente de Montevideo? Una gran mayoría, la verdad, una parte importante de la población de Montevideo se fue hacia la costa, a los lugares más cercanos, y algunos un poco más alejados de la costa uruguaya, y algunos aprovechan directamente aquí en Montevideo, están en cada una de las playas de esta maravillosa rambla que tiene la ciudad de Montevideo, esta ciudad totalmente abierta a lo que los uruguayos llaman el mar, no el río, porque de este lado ellos aseguran que este es el mar, en una jornada bastante especial, porque más allá de las fiestas, vos sabés, Julia, que estamos compartiendo lamentablemente en esta región un hecho bastante triste que tiene que ver con las inundaciones. Absolutamente. Toda una zona que está muy complicada. Uruguay también está pasando por esta situación muy compleja. A los 150.000 evacuados que hay en la zona de Argentina y también en Paraguay, se suman unas 10.000 personas evacuadas en el Uruguay, en una situación realmente muy complicada y con unas expectativas complicadas, porque la realidad es que no solamente es lo que se está viviendo en estas horas, sino que por el momento no se sabe, pero se presupone que la situación puede llegar a complicarse por las lluvias, por lo que está sucediendo en Paraguay, por lo que está sucediendo en estos momentos. Lo que te puedo comentar en relación a esta situación es que la zona de Salto y de Artigas es donde está la situación más compleja, donde está la gran mayoría de los evacuados, y obviamente esto de alguna manera complica este panorama de las fiestas, porque hay mucha preocupación por lo que pueda suceder en esos lugares. Las imágenes que llegan no son lo más alentadoras por lo que subió el agua en muchos de esos lugares que están al lado de los ríos. Así que bueno, con la expectativa de ver de que deje de llover en la zona norte y sobre todo en Paraguay, para tratar de evitar de que siga subiendo el agua en todos esos sectores. Más allá de eso, obviamente, la fiesta, lo que se vive cuando se festeja Navidad, en un fin de semana que se hizo súper largo aquí en Uruguay, tan largo que, como te decía, la gran mayoría de la gente se ha ido de Montevideo, por lo menos según a Montevideo, mucho más vacía que habitualmente. Gran parte de los lugares, como se toman habitualmente muchos feriados, están cerrados, digo, quedan pocos lugares abiertos en la ciudad, y nos estamos dirigiendo a un lugar bastante especial, que si querés te comento, Julia. Me encantaría, por supuesto. Mira, es el Parque de la Amistad, es un parque que fue inaugurado allá por marzo de este año, hace muy poquitito, era donde funcionaba el antiguo zoológico de la ciudad de Montevideo. Los protectores de animales seguramente muy contentos por lo que implica esto, por lo que implica este cambio de tener a los animales encerrados, a pasar a ser un lugar. Es un parque muy especial, ¿por qué? Porque es un parque para todas las personas, que abre las puertas a gente con capacidades diferentes, y le abre la puerta a la gente para que pueda ingresar con facilidad. Lo llaman Parque de la Amistad, y asegura que tiene de una cascada muy linda hasta juegos también bastante interesantes. Así que bueno, en un ratito estaremos por ahí recorriendo para ver de qué se trata este lugar, tratando de hacer una salida en el medio de este calor contundente, que en la playa también abomba un poco, salvo que uno decida pegarse un chapuzón y de esa manera disfrutar un poco del calorcito, pero con un poco más de tranquilidad. Bueno, ¿viste las fuentes que hay acá en 9 de julio? Estaban pobladas de gente adentro, claro, de la fuente, refrescándose, porque realmente hace muchísimo calor. Pero vos sabés, sí. Decime, no, me imagino inclusive lo que pasa ahí en la cima cascada del Iguazú que hay, catarata del Iguazú, donde ya solo las gotitas deben refrescar un poco ahí en esta 9 de julio, que debe estar con una temperatura que debe superar los 35 con creces. Claro. Bueno, a ver, yo te pido que prestes atención, que todos los que nos están escuchando presten atención a esta música, porque el programa va a seguir con una entrevista muy especial. Montar un barco, hay quienes intentan sumergir mi voz, hay quienes se creyeron conquistadores, descubren el dorado en cualquier rincón. Y ahí estamos escuchando a Fernando Cabrera, que es de Montevideo y que también él nos está escuchando, Gustavo Lema. Desde, no sé si Montevideo exactamente, Fernando Cabrera, ¿cómo te va? Acá estamos, bueno, Gustavo Lema en Uruguay y yo acá en Buenos Aires, mi nombre es Julia Bowland. ¿Cómo te va? Mucho gusto, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Sí, estoy acá en Montevideo, estoy justamente viniendo de una fuente de acá de la plaza. De... Mira qué bien, ¿en qué barrio? ¿En qué barrio? En ubicado? La ciudad vieja. Bien. En el casco antiguo. Bien. Y nosotros, Fernando, estábamos escuchando recién un tema imposible, ese es el lo que estábamos escuchando. Háblanos un poquitito de esta tu música, la de ahora. Bueno, esa canción que estamos escuchando casi no la reconozco cuando empezó, porque es de otro siglo ese, mira, ese disco. Fíjate, ya me cambió la voz, todo. Yo era chico cuando grabé eso. ¿En qué? ¿Te acordás el año? Esto ya no es el, no sé, pero 89. Ah, bueno, pero... 89. Está bien, pero lo tuyo empezó muchísimo antes, estaba chusmeando que eras muy chiquito. Desde la niñez. Desde la niñez. Empezaste a estudiar guitarra, puede ser, tempranito, apenas a los seis años. A los seis años te tuve la suerte, porque fíjate que a veces uno cuando es tan chico no decide, ¿no? Claro. Me mandaron a estudiar guitarra, yo ni siquiera lo había pedido. Mirá. Ni siquiera es el caso de esos niños que manifiestan una vocación y le piden a los padres. No, yo para nada, nunca en mi vida, hasta los seis años, ¿no? ¿Y a quién se le ocurrió? A mi madre. Mirá. Entonces yo fui, como quien dice, bueno, obedientemente, ¿no? Como se hacen las cosas en la niñez, así como vas a la escuela, como claro, ese tipo de cosas. No es que yo lo hubiera solicitado. Y allá fui varios años, tampoco con demasiada algarabía, ¿no? Porque fíjate que estudiar con las manos tan chiquitas, los dedos tan pequeños, el esfuerzo que era para mí la guitarra, y además la parte más tediosa que era el solfeo y la teoría y todo eso, ¿no? Claro, porque no era así nomás rascar la guitarra, sino estudiar música. Sí, sí. ¡Qué bárbaro! Entonces me hizo tan bien eso, porque bueno, fíjate que diseñó mi vida, esa decisión de mi madre determinó lo que yo iba a hacer hasta el día de hoy. Capaz que si hubiera dependido de una solicitud mía, nunca hubiera sido músico. Mirá, y a Gustavo también, yo no te quiero, robar todo el tiempo, Gustavo, así que vos también mandate desde allá. Escuchando con mucho placer, sabiendo que está seguramente a unos pasitos de donde nos encontramos nosotros aquí en Montevideo. Ah, sí. Y yo, siguiendo, Fernando, un poco tu trayectoria, pensaba en lo que está pasando con la música uruguaya en la República Argentina. Digo, realmente es un momento, me parece que lindo, no sé cómo lo interpretás vos, pero realmente hay una situación de mucho reconocimiento a los músicos uruguayos. ¿Cómo lo estás viviendo eso cada vez que viajás a Buenos Aires? Y bueno, imagínate, ¿no? Con una enorme emoción y alegría por mí, por todos los colegas, porque en Argentina nos tratan de forma maravillosa, en todo sentido. Una, porque disfrutan y valoran la música que hacemos. Y después también, en otro terreno, no menos importante, el trato personal y el afecto que se recibe de manera directa, que es tremendo, ¿no? O sea, yo tengo por la Argentina un cariño inmenso, como país, como pueblo. Y ya desde hace unos 10 años que comencé a ir, porque yo antes no iba, es una cosa relativamente reciente en mi vida, ir a trabajar a Argentina, es algo que me cambió la vida, se podría decir. Y vas a estar próximamente, digo, de paso aprovechemos y lo anunciamos. Voy a estar en enero, dentro de unos pocos días, a partir del día 7, tengo 4 días en un lugar que me encanta y donde me siento muy bien, que es Vinilo, ahí en Palermo. Voy a estar el 7, 8, 9 y 10 presentándome allí. Ya he ido muchas veces yo a Vinilo en estos últimos años, así que ya te digo, voy con un gran gusto a reencontrarme con el público que disfruta de mis canciones. Digamos que Café Vinilo queda en Gorriti 3780, digo, para que la gente lo vaya agendando, y va a ser a las 9 de la noche, desde el 7 hasta el 10 de enero. ¿Y qué vas a presentar? Porque estás presentando tu nuevo disco. Y mira, de todo, porque estoy haciendo los recitales con más variaciones que nunca, porque el repertorio se sigue ampliando por muchas razones. Una, por mis propias canciones viejas y nuevas, pero también tengo un disco nuevo, acaba de salir acá en Montevideo hace 15 días, va a salir en Argentina el año que viene, alrededor del otoño, y es un disco en donde me dispuse a interpretar a dos queridos colegas ya fallecidos, muy importantes en la canción uruguaya, que son Eduardo Darno Chance y Eduardo Mateo. Este último creo que es un poco más conocido en Argentina, pero Darno Chance no tanto. Los dos muy importantes para mí, fueron amigos muy queridos también. Entonces hice un disco en vivo, que se grabó hace poco, en agosto, en el Teatro El Galpón, una sala legendaria de Montevideo. Sí, claro. El Galpón como institución teatral, que es muy conocida en toda Latinoamérica, cumplía este año 65 años de existencia. Quiero aclarar que se trata de un grupo teatral absolutamente independiente, sin ninguna clase de subsidio, nada, ¿no? Y que ha logrado mantenerse 65 años en actividad, haciendo un repertorio maravilloso, con su propia escuela de actores, etcétera, etcétera. Bueno, festejaban 65 años y me invitaron a hacer un recital en el marco de esos festejos, y se me ocurrió juntar a estos dos autores que tuvieron vínculo con El Galpón de distintas maneras. Y luego, esto no fue idea mía, fue idea de la discográfica, me plantearon grabarlo, el espectáculo, en vivo. Así que bueno, así se hizo, el disco quedó precioso, me acompañan algunas canciones, alguien que seguramente ustedes conocen también, que es Edu Lombardo, Tufo Lombardo, que es tremendo. Claro. Cantante, compositor, guitarrista, percusionista, bueno, una especie de todoterreno. Y el disco, como les decía, va a salir en la Argentina dentro de, no sé, marzo, abril. Entonces, en estos recitales en Vinilo, alguna de esas canciones seguramente voy a hacer también, por supuesto. Les quería proponer, tanto a Gustavo, a la audiencia, y a vos, Fernando Cabrera, que escuchemos algo y vamos a ver qué te remueve, qué te recuerda, porque somos así acá, la producción de Eric Domert, él busca, bucea, encuentra, a ver qué encontró y qué te resuena de esto. Muy bien. Pues yo aprovecho esta ocasión para invitar también aquí a cantar a algunos de mis amigos uruguayos. Voy a empezar por invitar al escenario a Fernando Cabrera. De aldea en aldea, el viento le lleva siguiendo el sendero. Su patria es el mundo, como un vagabundo va el titiritero. Viene de muy lejos, cruzando los viejos caminos de tierra. Es de aquella raza que de plaza en plaza nos canta su pena, lejos, titiritero, lejos de feria en feria. Siempre risueño canta sus sueños y sus miserias. Ahí te reconoces, ¿qué recuerdos te trae? Tremendo, una de las emociones más grandes de mi vida. Me acuerdo el día que me llamó, unos días antes, esto corresponde a la gira última que hizo Serrat por acá, que también estuvo en Buenos Aires, fue allá por febrero, marzo, no me acuerdo bien, y unos días antes recibo un llamado de él, y mi primera reacción fue que se trataba de un bromista, ¿no? ¿de quién será este vivo? ¿Algún amigo de esos que nunca faltan, que te quieren tomar el pelo, no? Claro. Pero bueno, luego que me dijo varias cosas, varias palabras, me di cuenta que era él. Yo no lo podía creer. Fíjate que ha sido tan importante para cualquiera que se dedique a la canción de habla hispana. Es uno de los más grandes maestros, ¿no?, de todos nosotros. Yo que tengo unos cuantos años también lo escucho desde adolescente, cuando Serrat comenzaba, a fines de la década del 60. Y bueno, y esta emoción que me dio, él vino a Montevideo, cantó en seis noches, y en las seis noches me invitó a cantar con él. Si bien el motivo era que cada noche invitaba a nuevos artistas, a mí me terminé invitando las seis noches. Y luego en el transcurrir del año, ya me pasó dos o tres veces o cuatro, que se repite la emoción porque de repente suena el teléfono y voy a atender y es él. Te das cuenta que me llama por un motivo o por otro. Estaba en Buenos Aires hace dos o tres meses, que fue dos días a Buenos Aires, me contó, mirá, estoy acá por motivos particulares, te quería saludar. También va a participar en el homenaje a Zitarrosa que haremos dentro de un par de meses. Francamente no, me sigue costando creer que me llame por teléfono Serrat. Hola, habla Serrat, Fernando. Yo no lo puedo creer. Impresionante, muy lindo. Y ahora seguramente te vas a sentir bastante emocionado, porque acá somos así, es domingo a la tarde, hace calor, pero nosotros queremos que la gente se emocione, los que nos están escuchando en sus casas, pero la emoción se contagia, y en realidad la contagian los que están en el aire, en este caso, Fernando Cabrera. Vamos a poner una música, y también seguramente a vos esto te va a despertar recuerdos y ganas de hablar de este personaje. Bueno. País, qué tristeza, la pobreza y el rencor. Dice mi padre que ya llegará desde el fondo del tiempo otro tiempo, y me dice que el sol brillará sobre un pueblo que sueña labrando su verde. A mí me emociona, me imagino lo que te produce a vos. Otro nene de la canción también. Sí, está. También. Alfredo Zitarrosa. Pero esto tiene que ver con algo que sobre lo que vos estás teniendo una gran responsabilidad, que tiene que ver con Zitarrosa 80, sí. Contanos, a ver. Bueno, tú lo has dicho, una enorme responsabilidad que te juro que cada día me pesa más. Que es un poco la coordinación, el orden, en fin, de un espectáculo muy grande que se va a realizar el 10 de marzo, que es el día en que él cumpliría 80 años. Pero es un espectáculo bastante mega, en todo sentido, por la cantidad de invitados, los músicos, los arreglos que tengo que hacer yo. Bueno, es difícil verdaderamente, no lo digo para... como excusa, ¿no? Es muy complejo manejar 40 músicos. Y bueno, y en eso estoy, trabajando mucho, no tengo descanso, ya hace un par de meses que estoy en esto. De hecho, la semana pasada hicimos una conferencia de prensa en Buenos Aires, en donde anunciamos a los medios este festival, porque también se venden las entradas en Buenos Aires para todos aquellos que quieran venir. Va a ser en el Estadio Centenario. Nos acompañó en la conferencia de prensa, por suerte tuvieron la gentileza de hacerse presentes Liliana Herrero y Soledad Pastorutti, ambas van a participar. También Serrat, ¿cierto? Y también Serrat, sí, por supuesto. ¿Qué tal? Sí, sí. Y bueno, entre otros muchos más. Entre otros muchos más. Pero esperemos que todo salga bien, es un desafío muy grande y queremos homenajear a este hombre que ha dejado... más allá de su voz, te diría incluso, ¿no?, de su voz tan particular, tan linda, ha dejado una obra tremenda, ha dejado un repertorio verdaderamente maravilloso. Y queremos un poco, la intención de los organizadores, que vienen trabajando bastante antes de llamarme a mí para coordinar, la intención siempre fue esa, volver a poner un poco en circulación esa cantidad de, preciosa de canciones de tan alta calidad que nos dejó Zita Rosa, ¿no? Bueno, a ver, pasando en limpio, y Gustavo, por supuesto, seguís ahí, pero voy a pasar en limpio ahora, en este sentido, para que la gente tome nota, se lo agende, porque ya todos casi nos hemos comprado las agendas del 16, entonces vale la pena ya empezar a usarla y anotar aquello que realmente vale la pena. Y el 10 de marzo, entonces, en el Estadio Centenario de Montevideo, tenemos que armar algo, Gus, ¿eh? Sí, claro que tenemos que estar acá. Zita Rosa 80 y el anfitrión, director artístico de este concierto homenaje, como dijo muy bien Fernando Cabrera, mega evento, es precisamente quien está charlando con nosotros y recordando. Y también, ¿quién fue para vos, Zita Rosa? Hablabas de Serrat, te vas a encontrar, pero para vos, como músico, cuando eras chiquito, tenías 6 años, ¿qué recordás? Un caso, en cuanto a importancia e influencia, un caso parecido al de Serrat, ¿no? Los coloco en un lugar similar de enorme categoría como autores de la canción en español. ¿Y cómo lo conocí? ¿Ves? Parece mentira, pero cuando yo empecé a tocar la guitarra a los 6 años, era el año 63, y Zita Rosa todavía no había aparecido. Zita Rosa apareció, se hizo popular de golpe, aparte, un fenómeno muy curioso, ¿no? No como un músico que van pasando los años y va creciendo, sino que ya su primer canción, su primer disco ya fue un tremendo éxito, pero fue por el año 66, unos 3 años después que yo ya tocaba la guitarra. Y me acuerdo que mi profesora enseguida me enseñó una canción de él, rápidamente. Yo ya venía cantando varias canciones, muchas de ellas argentinas, y enseguida me enseñó su samba Recordándote. Y después otra curiosidad es que yo Zita Rosa lo pude conocer personalmente allí en Buenos Aires, en el año 83, en pleno periodo de lo que se dio en llamar la primavera alfonsinista, porque Zita Rosa, que estaba en el exilio en España y en México, luego ya estaba pobre, sufría tanto el exilio, que al enterarse que en Argentina había vuelto la democracia y que posiblemente en Uruguay también volviera, cosa que sucedió un año después, se vino a vivir unos meses a Buenos Aires, por lo menos para estar un poco más cerca, ¿viste? De tanto que extrañaba. Entonces, en aquel año 83, que yo fui por motivos personales para pasar unos días a Buenos Aires, unos conocidos míos de acá, que al mismo tiempo eran amigos de él, me insistieron mucho para que lo llamara. Me dieron el teléfono y llamalo. No, pero si yo no lo conozco, ¿cómo lo voy a llamar yo? A mí me da una enorme timidez, ¿viste? Claro. Yo era joven, había empezado en la música, pero todavía era joven. Y Zita Rosa era un tipo que estaba muy atento a lo que pasaba en Uruguay y en toda Latinoamérica. De hecho, en México tenía un programa de radio donde pasaba todo el mundo. Y ya tenía discos míos sin yo saberlo, ¿no? Qué bueno. Entonces me animé a llamarlo, me acuerdo que lo llamé de una cabina telefónica por el centro de Buenos Aires, por la calle Corrientes. Él estaba viviendo, había alquilado un apartamento en la calle Tames, también por Palermo, creo. Entonces lo llamo yo muerto de miedo, a las 11 de la mañana más o menos, y le dije, mire Alfredo, mi nombre es tal y tengo su teléfono por intermedio de Juan Peirú, un amigo. Ah, mocito, como hablaba él todo, muy criollo, ¿no? Criollo, con la voz muy gruesa. ¿Qué tiene que hacer ahora? Nada, ¿por qué? Véngase por acá y que mi señora está haciendo un puchero, véngase que así nos conocemos y charlamos. ¡Qué lindo! Bueno, ya me fui yo con mi novia y estuvimos 3-4 horas en su casa, comí el puchero más rico de mi vida, que le hizo su señora Nancy, charlamos, le mostré algunas canciones. Ese fue el primer contacto que tuve con él. Luego volvió al Uruguay al año siguiente y lo vi un par de veces más nada más en su casa, acompañado de estos amigos comunes, y después falleció. No puedo decir que haya sido ni amigo, ni mucho menos, para nada, ¿no? Pero tuve 3 ocasiones de charlar con él, de verlo, de ver cómo se comportaba con sus amigos, cómo hablaba, de una forma muy particular de expresarse, un hombre muy culto. Aunque parezca mentira, un hombre muy cercano a la tecnología, porque en aquel entonces, estamos hablando hace más de 30 años, él tenía, siempre tuvo, grabadores modernísimos en su casa. Que nadie, una cosa muy sofisticada, ¿viste? Grabadores a cinta todavía en aquella época. Él era muy moderno en eso porque en su juventud había trabajado en radio mucho, había sido locutor. Entonces había tenido contacto siempre con la más alta tecnología, en lo que tiene que ver con grabación y todo eso, ¿no? Fernando. Entonces llamaba la atención en su casa, en la biblioteca, tenía una cantidad de cintas inmensas y grabadores modernísimos para la época, y micrófonos, todo. Sí, ¿Gus? ¿Fernando? Sí. Sí, te quería consultar en relación a eso. Estaba escuchando súper apasionado ese encuentro con Puchero de por medio. Digo, pero ¿cuáles son esos? Por eso tenés que elegir tres temas que te impactan mucho, específicamente de él, digamos, que realmente te acompañaron en todos estos años y que tienen como una mística especial para escuchar. Bueno, mirá, es imposible elegir tres, porque tendría que elegirte 30 o 40 de su repertorio, porque claro, son muchísimas canciones que son perfectas, ¿viste? En distintos registros o en distintas temáticas, hay varias, yo qué sé. Por ejemplo, hay una canción que es una maravilla, que es Milonga para una niña. A pesar de que tiene un cierto tinte machista y todo, que él lo tenía en su personalidad. Después canciones como Mire Amigo, Pal que se va, Milonga de ojos dorados. Otra maravilla, una canción de amor hermosísima. La samba que yo recién decía, que la cantaba yo de niño. Uh-huh. No sé, la lista es muy grande, ¿no? Bueno, sí. Doña sí. Soledad. Ah, claro, esa, claro. Yo creo que... Pues cuando vos hablabas del primer disco que fue un éxito, yo me preguntaba, y en ese momento no te quería interrumpir, ¿cuál era? Primero salió un disco chico de dos canciones de cada lado, sí. Que se llamaban Extended Play en aquel entonces, dos canciones de cada lado. Allí estaban Milonga para una niña, Miri Amigo, Pal que se va, y El Camba, una canción boliviana que le había traído en un viaje que había hecho a Bolivia. A Santa Cruz de la Sierra, seguro. Santa Cruz de la Sierra, exactamente. Entonces, pocos meses después, bueno, el disco ese fue un éxito tremendo, sobre todo La Milonga para una niña. Y pocos meses después sale su primer long play, o sea, disco grande ya de 12, 14 canciones, el año 66, te repito. Y también fue un éxito tremendo, pero mirá que vendía a la par de los Beatles. ¡Qué bárbaro! Era una cosa infernal, lo pasaban por la radio todo el día, vos ibas cambiando de radio y estaba Zitarrosa en todos lados. Fue una cosa fenomenal. Bueno, hermoso. Nosotros ya nos estamos quedando sin tiempo, Gustavo, Fernando, Cabrera, pero quiero volver a insistir con lo del 10 de marzo en el Estadio Centenario de Montevideo. Como vos muy bien decís, se puede ya empezar a comprar las entradas, sí. Pero no quiero dejar pasar los cuatro conciertos, que son los próximos, que sí. Vas a estar dando aquí en la ciudad de Buenos Aires desde el jueves 7 hasta el domingo 10 de enero a las 9 de la noche en Café Vinilo, Gorriti 3780. Y bueno, un gustazo, un placer enorme, gracias, haber gracias. Charlado y compartido con los dos que están allá. Y me tengo que ir yo. ¿Cómo está Buenos Aires? ¿Está fresquito ahora en enero? Está tremendo, pero ¿sabés qué? Una cosa que no suele suceder en Buenos Aires y está sucediendo que a la noche refresca un poquito, es decir, podés dormir, eso ya es un consuelo. Bueno, no, también hay otra cosa agradable que estoy disfrutando acá en Montevideo, es que hay muy poca gente. Claro, acá pasa. Está más tranquilo. Acá pasa lo mismo. Sí. Bueno, Fernando Cabrera. Muchas gracias por todo. Gustavo Lema. Gustavo. Un placer enorme, Fernando. La verdad que maravilloso poder charlar con vos y bueno, ojalá nos crucemos en alguno de estos recitales mágicos que seguramente vas a estar presentando. Cómo no, igualmente un abrazo muy grande para todos ustedes, los compañeros de la emisora. Felices fiestas para todos. Muchísimas gracias, Fernando Cabrera. Sufro el dominio de los domingos, son como adelantos de Navidad. Temo al fascinio de la verdad. Hubo un comienzo y habrá un final, purgando cada nuevo minuto. Libro en este infierno mi claridad. Si querés revivir momentos del programa, nuestro blog es www.muybuenoradio.com.